El Papa y Francisco. Francisco de Asís era un afluente espiritual que desembocaría en el agotado río doctrinario de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dando a este mayores dimensiones. Era prudente por excelencia y, por naturaleza congénita, educado. Creaba admiración sin barreras a su alrededor. Tanto los hombres de todas las clases como los animales de todos los reinos eran sus amigos, y tenían por él el mayor respeto. Nunca se rebelaba contra las intemperies del camino, ni maldecía las horas de las duras pruebas. Francisco era un evangelio abierto, donde todos podían leer en las letras luminosas de sus ejemplos. No estamos aquí cerrando los ojos para combatir una religión que sirvió de vehículo para grandes santos, así como para varios sabios, solamente escribiendo por orden mayor aquello que pasó de los límites de su área de acción. Ella, la Iglesia Católica Apostólica Romana, está asistida por innumerables falanges de ángeles, cuyo sentido es altamente iluminado. Entre tanto, tiene la parte que compete a los hombres en su dirección, y estos, a veces, aflojan la vigilancia que, no obstante, es corregida por el alto comando en el mundo espiritual. Tenemos que recordar los beneficios que esa religión trajo al mundo entero. Ella, en cierta forma, resguardó el Evangelio, envolviéndolo en los paños de la letra, no por incompetencia de sus prelados, sino debido a la ignorancia humana. La comunidad que se dice cristiana de todo el mundo, o de casi todo el, se cree incompetente para vivir el Evangelio en espíritu y verdad, y podría abandonar de una vez los caminos espirituales, si no fuese el Evangelio interpretado de modo diferente, hasta llegar a la madurez de la humanidad, y la luz ser colocada encima de la mesa. Sin embargo, no siempre los dirigentes del clero romano comandan los destinos de esa casa con buen sentido. De vez en cuando, es necesario, y los cielos lo creen conveniente, mandar algunos ángeles para rectificar y corregir los abusos practicados, por descuido de aquellos que se hacen señores, tomando la autoridad de manera egoísta y creyendo que solamente por medio de ellos es que se hace en el mundo la voluntad de Dios y se da las órdenes de Cristo. Y para que no ocurran cosas peores, para no ser oficializada la religión en todo el mundo, y cerradas las puertas de la democracia espiritual, paralizando los derechos de los hombres, el propio Jesús, por voluntad de Dios, que sirve de canal divino, envió a Lutero con sus ayudantes en todo el mundo, para organizar la reforma, en el sentido de debilitar los poderes de Roma y dar libertad a las conciencias, dejando libre elección a las líneas religiosas. Y el libro sagrado debería ser liberado de la esclavitud, así como las interpretaciones que a él eran dadas. Cuando las dos corrientes religiosas tomaron conciencia de que no se deberían unir, para no asfixiar otros principios espirituales, surgió la doctrina de los espíritus, siendo el consolador prometido, entre las dos poderosas corrientes de principios, oriundas de la misma fuente. Son tres poderes espirituales en Occidente, inspirados en el mismo Cristo, pero en condiciones diferentes de interpretación, sin las condiciones de unión, para el bien de la propia humanidad. Incluso los dirigentes de esas religiones no se encuentran bastante evolucionados, en el sentido de entender y respetar los derechos de conciencia de los demás. Francisco de Asís ya comprendía y respetaba los derechos humanos y espirituales de las criaturas, y encontraba en el amor universal la verdadera religión. Concentró sus actividades en el ideal del desprendimiento. Partiendo de ahí, todo sería más fácil para ser vivido, pues la llaga viva de la humanidad, el egoísmo, de donde nace el orgullo con todas sus ramificaciones, pasó a ser anulado. Cuando su padre fue en su busca, para interrumpir sus gestos en la reparación de las iglesias, dio a entender que Francisco estaba quitándole sus mercancías y vendiéndolas para tal menester. Y este, ante las autoridades eclesiásticas, entregó a Pedro Bernardonet todo lo que tenía en ese momento, hasta las propias ropas del cuerpo. quedando despojado de todo lo que poseía físicamente, sin embargo, con la conciencia vestida de luz. El desprendimiento, por amor a las criaturas, es un gesto divino en la divina expresión del amor, y el desprendimiento de Francisco le hizo amar la pobreza de cosas materiales, nombre este despreciado en el seno de la sociedad humana. Pobreza, en el diccionario de Francisco de Asís, no es miseria, no es inmundicia, no es incompetencia para discernir las cosas, no es hambre o pereza, no es mendicidad. Es integración en la vida natural, es fraternidad universal que Dios bendice en el cántico de los pájaros, en el soplar del viento, en la claridad del sol, en el burbujear de las aguas, en la sencillez de los árboles, en el candor de los peces, en los rayos de las estrellas y en el amor más puro de los hombres, que hoy podemos traducir como socialismo cristiano, fuerza poderosa que se derrama en el mundo entero y que la secuencia de la vida transformará en denominador común de todos los pueblos. En la noche en que fue leída la carta de Francisco en el Vaticano, en reunión con los cardenales, el ambiente quedó pesado ante las discusiones, cuyo contenido no vale la pena mencionar, por ser innecesario. Aquellos príncipes de la Iglesia no durmieron bien. No obstante, el Papa, que fue más comedido, dejando las luchas ideológicas solamente para los cardenales, pudo conciliar el sueño y dormir con cierta tranquilidad. Inocencio III, después de unos instantes de sueño, escuchó, más o menos consciente, a alguien del mundo espiritual que lo invitaba a dar un paseo, y él salió del cuerpo físico con cierta facilidad. Caminó por su cuarto con euforia, fue ante el gran espejo pulido, y vio su aspecto. Miró para el cuerpo físico, y vio que este era la estampa del verdadero. Pensó mucho, tuvo ganas de llorar, mas eso no ocurrió. Se arrodilló dando gracias, pidiendo enseguida que lo ayudase en sus decisiones ante los destinos de la Iglesia. En el ambiente de oración, notó que estaba siendo guiado por alguien, y que una nube blanquecina se fue formando a su lado. El brillo era encantador, y esa nube fue tomando forma de una manera más encantadora aún. Era un espíritu que fue papa en el año 142, y que estuvo en el poder 11 años, 8 meses y 28 días. Era el hermano Telesforo, de nacionalidad griega, cuando asumió la dirección de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Unas luces confundían la visión de Inocencio III que, cuando vio aquel personaje confundiéndole sus sentidos, buscó sus vestiduras para besarlas y arrodillarse a sus pies. Pidió, llorando, protección para su cruz, que cargaba con mucha dificultad en la tierra la dirección de la comunidad católica del mundo entero. Telesforo, imponente y majestuoso, con la mirada serena y el corazón imantado de amor en Cristo, cogió las manos de Inocencio, como si fueran las de un niño, y le habló al corazón con dulzura y cariño. Hijo mío, varias veces intentamos hablarte por los medios que la vida nos ofrece. Todos los días pides a Jesús que te guíe en los caminos seguros. Pides a nuestra Madre Santísima que no te deje solo en el barco. Pides a Dios para hacer siempre su voluntad y no la tuya. Entre tanto, en la hora en que Dios quiere mostrarte su voluntad soberana, tu vanidad, Inocencio, interrumpe el curso de las leyes naturales. Cuando María, la Madre de Jesús y nuestra Madre, utiliza los medios inherentes a su amor, para ayudarte en el despertar de tus sentimientos de respeto y amor para con los otros, tu orgullo o la presencia de alguien junto a ti, da otro curso a las intuiciones. Inocencio, cuando Jesús se manifiesta, utilizando diversas personas para darte una sabia y bienhechora orientación, para que no caigas en las tentaciones del oro y del exceso, de la prepotencia y del egoísmo, cierras las puertas. ¿Qué hacer de ti ahora? Y él, llorando, pidió permiso para hablar, y el hermano Telesforo se calló. Inocencio III habló ahogado de emoción, Señor Jesús, no me acuerdo de que esos hechos hayan ocurrido. Si yo los hubiese, te habría atendido, pues soy vuestro siervo. Ayúdame a comprender esos medios por los cuales la divinidad está intentando ayudarme. Sé que soy ignorante en el debido discernimiento telesforo, sublimado por la luz del amor, y por la inteligencia en los caminos de la fraternidad, dijo a su tutelado, con energía, Inocencio, por invigilancia, hace poco quemaste una carta, sabiendo que esa misiva venía de fundamentos elevados. Tú te negaste a recibir al siervo de Jesús, uno de los más allegados a él, que tiene la sagrada misión de ayudarte en la renovación de los principios que abrazaste, por miedo de perder el poder transitorio, y por pensar que un papa forma parte de la corte celestial. Te recomiendo que recibas a Francisco, y recojas de los frutos del Evangelio, para restaurar nuestra iglesia, que ya comienza a derrumbarse. Fuiste infeliz, Inocencio, al estimular el santo oficio, y pagarás por eso. No pienses que es con tribunales como se defiende a la iglesia y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estás complicando tu propia vida y poniendo en juego muchas vidas humanas. Fue el propio Maestro quien nos dijo que era verdaderamente necesario el escándalo, más añadiendo que hay de aquel por el que venga el escándalo. Tu coraje prosigue telesforo serenamente es solamente el demandar, abusando del poder que la misericordia divina puso en tus manos. Sé que no vas a cumplir lo que prometiste bajo la acción del miedo. También vas a desviar los valores, en el impulso de la vanidad y del orgullo, que la posición te impone. Pero verás las flores que el fanatismo te lanza en los caminos transformarse en espinas, cuando dan paso para el lado de la realidad espiritual. La muerte va a llegar para ti, como llega para los que no cumplen los deberes, y la conciencia es el peor tribunal, porque ella anda con nosotros. Antes de despedirnos, te digo, no como un guía que es cariñoso para con el tutelado, sino como señor que exige, Inocencio, recibe a Francisco a quien despreciaste. Inocencio III despertó asustado, llorando y gritando. Varios padres vinieron a socorrerlo, y él, pálido, tomó un líquido para calmarse. Mandó llamar inmediatamente al cardenal Juan de San Pablo que dormía en el apartamento de al lado. El cardenal vino rápido y escuchó a su santidad narrar el sueño que tuvo, diciendo, Juan, Juan, ayúdame en lo que quiero decir. Tenías razón, por lo que la razón me parece. Tuve un sueño. No sé si fue sueño por la claridad con la que lo vi y oí. Parece que estoy viendo y oyendo aún la figura que me hablaba, y cayó en llanto, quedándose después en profundo silencio. El cardenal, confundido, interrogó, ¿qué ocurrió con vuestra santidad? Por Dios, hábleme. ¿Qué queréis decirme? Silenció con respeto, y continuó es bueno que lloréis, porque las lágrimas podrá abrir vuestra intuición para el impulso de la verdad. Recostado en grandes almohadas y cubierto por colchas que daban envidia al más puro algodón, habló demostrando calma y bienestar, Juan, lo que vi es cosa muy seria. Hasta entonces estaba equivocado con muchas cosas referentes a la vida y a la muerte. Nuestra teología es muy pobre en lo que se refiere a la vida en el cielo, y del modo por el cual los ángeles pueden hablarnos. Nuestros libros son aburridos y llenos de teorías de hombres. La sabiduría de esos hombres es una locura ante Dios. Los teólogos, incluso los más eminentes, deducen las cosas conforme sus capacidades puedan alcanzar, y nosotros somos peores que ellos, por creer ciegamente en lo que ellos dicen y escriben. No dudo de lo que vi, ni dejo de creer jamás en lo que oí esta noche. Juan, vi a Jesús. Hablé con él y él conmigo. Fue para mí el acontecimiento más deslumbrante de toda mi vida, y él me dijo, Juan, que yo recibiese a Francisco. Refiriéndose a la carta que rompimos, enviada por él, me dijo repetidas veces, recibe a Francisco, Cuando desperté aún escuchaba sus palabras llenas de amor, pero envueltas de energía. Juan, Juan, por Dios, ayúdame a pensar y a comprender mejor lo que tengo que hacer. El cardenal Juan de San Pablo, satisfecho con lo ocurrido, habló con alegría. Disculpadme vuestra santidad, mas pido libertad para decir lo que entiendo de las cosas espirituales. Lo que viste y oíste es un fenómeno natural en el área del espiritualismo honesto. Hace más de 20 años que yo comprendo esas cosas, y han ocurrido conmigo muchos casos ignorados por nuestros sabios y negados por nuestros teólogos. Entre tanto, ellos existen. ¿No somos nosotros quienes hacemos las leyes? Es bueno que nos acordemos de eso. Las leyes que regulan todo fueron hechas por Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros, por misericordia de Él, las descubrimos. Y, si queremos vivir felices, debemos aceptarlas y vivirlas todos los días. No es lo que pasa, infelizmente, en nuestra casa, donde hacemos creer que somos los únicos representantes de Dios. Nuestro colegio apostólico copia ciertas reglas de aquí y allí, y presionamos las conciencias para aceptarlas a la fuerza. Donde existe la prepotencia, huye el amor. Donde está en vigor la autoridad impuesta, huye la humildad. Donde hay avaricia, huye el desprendimiento. Donde existe la violencia, huye la caridad. Cuando yo observé el asunto de aquella carta, noté inmediatamente la elevación de ese hombre, incluso sin conocerlo. Él es un hombre de Dios, que viene en socorro de nuestra religión, como comprobaste por el sueño que acabáis de narrar. Pararon por unos instantes, para que pudiesen fluir mejor las ideas. Ya más tranquilo, Inocencio III, dijo, Juan, ayúdame a hacer alguna cosa. Podrás ayudarme mucho, defendiéndome ante los demás. Ve a ver si encuentras los pedazos de aquella carta santa, hijo mío, y la recompones, para que nosotros dos podamos estudiarla, y comprender el sentido de su mensaje. Después, Juan, trae a ese hombre de Dios, búscalo donde él esté. Utiliza todos los medios para encontrarlo donde quiera que sea, pues tenemos que hablar con él. El cardenal se llenó de alegría, y le pidió que le diese por escrito aquella orden. Inocencio III lo miró con humildad y sonrió. Juan de San Pablo, que nunca perdió la franqueza en esas horas, percibiendo la significativa mirada del Papa, respondió con ponderación y respeto, Santidad, sois por demás digno de todo mi aprecio y de mi confianza. Todavía, la casa es grande, y no siempre las resoluciones parten solamente de vuestro raciocinio. Los dos sonrieron y la orden fue dada por escrito, siendo el cardenal dotado de plenos derechos para aquel menester. El Papa había confundido el personaje del sueño, cosa muy común, incluso en desdoblamiento consciente. Él vio y conversó con el Papa Telesforo, y no con Jesús, como pensaba. El cardenal tomó todas las providencias. Al nacer el sol, mandó a muchos sacerdotes en busca de Francisco y sus compañeros. Algunos de ellos, que ya los conocían, recorrieron las fondas y los mercados, siempre recogiendo informaciones. Otros siguieron por el camino principal que llevaba a Asís, y luego alcanzaron al grupo de hombres sencillos y alegres, cantando la gloria de Dios, manifestándose en todas partes. Realizado el encuentro, se reunieron a la sombra de un árbol amigo, y uno de ellos transmitió el mensaje del cardenal, Señor Francisco, venimos de parte del cardenal Juan de San Pablo, quien, en nombre de su santidad, el Papa Inocencio III, te pide que vuelvas. Y añadió de forma dramática, lo que para ti, según nuestro entendimiento, es una bendición del cielo. Su santidad tiene una seguridad de hierro y nunca se vuelve atrás cuando decide no aceptar una idea. Es la primera vez, desde que trabajo y vivo en el Vaticano, que él procede así. Creemos que eres un predestinado, visto el campo de tus ideas de renovación, como supimos. Perdónanos, si insistimos que vuelvas. Sin embargo, nosotros creemos que debes hacerlo. Nosotros tres somos vigilantes en la Santa Sede, y el padre José Ramos, aquí presente, escuchó parte de la conversación de su santidad como el cardenal, por la madrugada. Parece que el papa tuvo un sueño relativo a tu persona, y en ese sueño una voz le pedía que te recibiese. Sentimos que tu misión es divina, y creemos que debes volver con nosotros, para que él te bendiga. Francisco miró a los ojos del interlocutor, con firmeza, y dijo con ponderación, «Nosotros vamos a volver, hermano mío, en beneficio del papa. Él está siendo culpable por muchos deslices en lo que se refiere a la actuación de la iglesia. Iremos a su encuentro, no en busca de bendiciones, por no estar él en condiciones de bendecir, sino para pedir a Dios que abra su corazón, donde podrá nacer el amor. ¿Quién da órdenes para matar? ¿Quién en el silencio del lujoso aposento trama ideas para perseguir a los llamados herejes, aunque lo sean? ¿Quién impide que sus dedos se muevan en el bien con carísimos anillos? ¿Quién viste ropas donde el oro y la plata provocan la admiración de las miradas? ¿Quién amontona tesoros y más tesoros, aumentando la miseria y la desesperación de los pobres? Aunque a veces bendiga, hermanos míos, seguramente que sus bendiciones podrán matar y también entristecer a los ángeles, sino al propio Cristo de Dios. Los sacerdotes escucharon alarmados. ¿Cómo tuvo valor aquel hombrecito para lanzar una blasfemia como aquella contra su santidad? Y además, ellos eran mendigos, hombres sucios y descalzos. ¿Qué fuerza existiría en ellos para condenar la vida y la conducta de su santidad? Pero se callaron y no dijeron nada. Se pusieron en camino, dirección a Roma. Francisco, pasando por la tumba del primer discípulo de Jesús, lanzó una mirada y un pedido, en secreto, sin que nadie lo escuchase, por los hilos del pensamiento. Pedro, rogad al Maestro por misericordia, para que este hombre que dirige los destinos de la Iglesia, comprenda la voluntad divina, y luche verdaderamente por la paz, que comprenda el amor y luche por el amor puro. Que comprenda la justicia, y ayude a establecer esa justicia en el seno de los pueblos. Que luche por el perdón, pero que perdone. Que luche por los tesoros de la religión, pero por aquellos que están guardados en el Evangelio, y que esa herencia pueda alcanzar a la humanidad entera. Y avanzó con la cabeza levantada, al encuentro del Papa Inocencio III. Francisco de Asís no iba en busca de las bendiciones del Papa. Iba en busca del establecimiento de la Iglesia de Dios, por voluntad de Jesucristo, entre aquellos hombres cuya sencillez desvaloraba las gigantescas ideas y los monumentales pensamientos de pureza cristiana, para aquellos que no tenían ojos para ver. Su santidad estaba descansando en una silla que fue labrada por hábiles manos, que no olvidaron los mínimos detalles, en la simbología de hechos extraordinarios, de los grandes acontecimientos. En sus dedos centelleaban anillos. La túnica, de tejidos ricamente confeccionados, se ajustaba en su cuerpo de príncipe de la Iglesia. Los compañeros de Francisco quedaron impresionados con aquella visión. De hecho, el ambiente conducía a eso, lo que, entre tanto, no funcionó con Francisco, que veía solamente al hombre y sentía sus actos, sabiendo lo que él necesitaba oír en nombre de aquel que todo lo gobierna y ordena. Francisco de Asís, con los pies descalzos, como él era y como andaba en cualquier lugar, fue en dirección al Papa, que le extendió la mano y la besó con la ternura peculiar a su ser, deseando al patriarca de la Iglesia salud y paz. Todos hicieron lo mismo. Los asistentes del Papa, orientados por él y sus asesores, invitaron a los compañeros de Francisco a dar un rápido paseo por los jardines, mientras este y algunos de los cardenales conversaban con Inocencio III. Su santidad, con rápidas palabras, mostró que ya era conocedor de los ideales de Francisco, y esperaba su palabra como complemento de su carta. Francisco, humildemente acomodado al lado del Papa, pasó levemente las manos por su propia cabeza, esperando inspiración de Dios, y dijo sonriendo al hombre que tenía en los hombros el peso de la cruz: «Santo Padre, no pretendo engañaros sobre mi destino. Prefiero ser rechazado por vuestro sensible corazón, a mentir a vuestra santidad. Comprendo la posición que ocupáis ante el mundo, frente a los reyes y príncipes de muchos países. Comprendo que estáis en el lugar del gran pastor de todas las ovejas de Jesús, y sé del esfuerzo que debéis hacer para manteneros en ejemplo digno de Dios y de Cristo. Pero debo deciros que tengo una misión, que fue delineada por Jesús de Nazaret, a quien amo sin condiciones, de pautar mi vida y de ayudar a los que, por ventura, me acompañen, a vivir la existencia rectamente, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, primeramente, partimos para el desprendimiento de las cosas materiales, sofocando en nuestras almas el egoísmo. No es que los bienes terrenos en sí ofendan, sino porque los hombres aún no aprendieron a utilizarlos, incluso aquellos que dirigen a los pueblos. La sutileza del egoísmo invade y empaña todos los otros sentimientos, con ricas y bien puestas disculpas, de manera a engañar hasta a los elegidos. Queremos vivir en la pobreza, una pobreza digna de respeto de todos los hombres. Queremos ser el pobre que trabaja y que también puede ayudar a los enfermos, a los niños y ancianos, a mantener la vida y a defenderla donde ella surja por misericordia de Dios. Estamos creando una fuerza de valores en toda la comunidad, para llegar al reino del perdón, aquel que nuestro Maestro enseñó con el ejemplo, aquel que olvida las ofensas y también ayuda a los ofensores a comprender la grandeza de la fraternidad y de la amistad. Nosotros, Santo Pastor, estamos idealizando, y ya comenzamos a vivir, dentro de una sociedad donde nadie es dueño de nada, y todos tienen con lo que vivir. Todos trabajan, no por necesidad, sino por deber y amor, y yo debo ser el primero a dar ejemplos que correspondan a todos los ideales. No debo, y no puedo vestir capa y túnica, mientras mi hermano del camino anda desnudo. No podemos poseer grandes extensiones de tierras, mientras muchas familias no tienen donde trabajar y vivir. Estamos idealizando una iglesia donde la alegría sea el don común a todas las criaturas, aquella que nace dentro del corazón. Le pido a vuestra santidad que me disculpe el tiempo que estamos utilizando de vuestra presencia, escuchándonos con paciencia, pero debo hablaros un poco más acerca de las reglas establecidas ya en nuestra convivencia. Debo pedir a vuestra santidad para no interpretar mi llegada aquí, para contestar a los preceptos colaboradores de la Iglesia Católica Apostólica Romana, comparándolos a los establecidos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es nuestro ese trabajo, caso en que sea preciso que Él aparezca? La decisión de nuestra comunidad espiritual es vivir puramente de las normas trazadas por el Divino Maestro de todos nosotros. Tal vez algunos de nuestros cardenales dirán que comienzan a ser otro tipo de fanáticos, candidatos a santos, cosa que no pasa por nuestra cabeza. Santo en la tierra, solamente uno la pisó, honrando la dignidad del nombre, Jesucristo. No es nuestro deseo perturbar a ninguna comunidad existente, principalmente a nuestra querida Madre Iglesia, pero estamos impulsados por la conciencia, para llevar una vida digna de ser llamada vida cristiana. No pretendemos modificar a nadie, ni dar lecciones de moral a quien quiera que sea. Solo estamos sintiendo un impulso humano, sino divino, para la pureza de pensamientos, para la pureza de la verdad, para la pureza del amor. No hay mal ninguno en querer ser bueno, comprendiendo la bondad, en ser justo, entendiendo lo que es la verdadera justicia, en tener amor a aquel que no olvida la universalidad, en todas las direcciones de la vida. Hizo una pequeña pausa, con el afán de renovar ideas, ajustar más la intuición, y notar si había cansancio en la tolerancia del Papa y de los cardenales. Todos estaban en silencio, Francisco sentía en su más alta percepción que ellos deseaban oír más, y que a algunos de ellos les estaba gustando el asunto, porque nunca vieron tan grande coraje, estampado en un aspecto tan simple. Jamás presenciaron y sintieron una influencia como aquella, partiendo de una criatura sin nombre, sin vestiduras y sin posición en el mundo político y religioso. Solo podía ser fuerza de Dios, solamente podía ser la presencia del propio Cristo. El cardenal Juan de San Pablo notaba, de vez en cuando, cambios en sus facciones y alteraciones en su voz. Sin embargo, el prelado, que ya era conocedor de esos fenómenos, pudo confirmar allí la realidad del intercambio de los ángeles con los seres en el mundo. Él es, pensó, realmente, un emisario de los cielos, para modificar alguna cosa en la iglesia, para cuya edificación San Pedro dio los primeros pasos. Francisco casi se transfiguraba en los momentos de la conversación. Miró tranquilamente a todos los representantes de la iglesia y buscó nuevamente la intuición, en el campo libre de su conciencia, hablando con sabiduría, la humanidad, eminencias, por lo que siento en el contacto con los hombres, desde los más simples campesinos hasta los más altos dignatarios en todos los sectores de la vida, tienen sed de la presencia de Jesús en el corazón, y no podemos esconder más su magnánima presencia. El Evangelio está siendo escondido hace más de 1000 años, y llegó, por lo que siento, la hora de ponerlo encima de la mesa, porque es luz que espanta las tinieblas. Él es, por excelencia, el sol de todas nuestras vidas. Él es la seguridad de todas las criaturas. Es la esperanza de los cielos, convidando a los hombres para el reino de Dios. ¿Y quién se dignó a orientar a las almas? ¿Quién recibió por misericordia el bastón de la responsabilidad de pastorear a las ovejas de Cristo? Deberá por conciencia, por deber, por fidelidad a Dios, no solamente divulgar ese evangelio, sino vivirlo en todo el curso de la vida, y no solamente pedir paz de la masa humana, sino dar ejemplo de esta paz. No solamente debe pedir que todos trabajen, sino que sus manos sean las primeras. No solamente llamar a hermanos para la caridad, sino hacerla desde que abrimos los ojos por la mañana hasta cerrarlos por la noche. No solamente escribir y hablar en el amor, sino amar sin distinción a todas las criaturas de Dios, sin olvidarse nunca del prójimo, del modo como Jesús empeñó toda su vida. Sí, y de eso nunca me olvidaré, que debemos mucho a nuestra iglesia, a la saludable vida de los profetas, a la conciencia que tenemos de la intervención de los ángeles entre los hombres, a la grandiosa y respetable obra de Moisés, y a la vida fecunda de nuestro Señor Jesucristo. Todavía, es necesario que ese instrumento que está atravesando siglos, en el momento de la bifurcación del camino, no escoja la izquierda, que nos parece la senda más larga, porque es la de la perdición. No queremos que nadie se ofenda con nuestra palabra, por ser nuestras reglas de renuncia, de obediencia, de perdón, de amor, de trabajo, de desprendimiento y de pureza. Creemos que quien nada exige, no afronta, no impone, no odia, no discute, no quiere ser el mayor, y no ofende, no podrá ser juzgado peligroso, ladrón no hereje. Que Dios nos bendiga, y que Jesucristo nos proteja, y que María Santísima nos ampare, siempre y siempre. Amén. El Papa Inocencio III escuchó todo, analizándolo, con la mente presa en las palabras de Francisco de Asís, y la imagen de Telésforo en el espejo de su conciencia, diciéndole las mismas palabras que le había dicho en desdoblamiento espiritual, y que, en aquel momento, le eran repetidas. Su Santidad, en el confort que la silla le ofrecía, en el palacio que le servía de cápsula, en el ambiente que ostentaba su máxima autoridad eclesiástica, se sintió inquieto, y miró a los compañeros de apostolado, buscando aprobación sobre lo que escuchaban. Dos de ellos se regocijaron con la línea conducta de Francisco. El resto, prestos a estallar de odio, sin con todo poder discordar de lo que el hombre de Asís pensara, por la posición que ocupaban junto al trono de San Pedro y por el respeto forzado a aquel que allí todo escuchaba callado, el Papa, supremo jefe de la Iglesia. Inocencio III, animado y decidido, se levantó. Dio algunos paseos por el amplio salón, como buscando fuerzas para decir lo más conveniente a todos. Y habló con resolución, llamando a Francisco hermano. Hermano Francisco, todo lo que oímos de sus tesoros mentales es muy bonito. Se alinean perfectamente con los conceptos de Jesucristo. No hay duda. Sin embargo, son reglas impracticables para la falange de obreros que sustentan el mundo católico consustanciado en Roma, y más tarde ayudado por el inolvidable emperador Constantino. Tenemos un pacto con el Estado que nos garantizó y no nos dejó caer en las garras de los perseguidores. Debes saber, como todos nosotros somos conscientes de ese hecho, que la oración nos muestra y hace un ambiente de amor contra el odio de los invasores, cortando todos los recursos de las embestidas de la magia negra contra nosotros y nuestra Iglesia. No obstante, cuando los herejes vienen con fuerza, nosotros utilizamos el concepto del Maestro, que es vigilar. Y ese vigilar es utilizar la misma violencia del agresor para combatirlo. Todo lo que dijiste, hermano Francisco, nuestra conciencia lo aprueba en el terreno de la teoría, pero para vivir lo que dices, las cosas cambian en la secuencia del tiempo. Nuestro raciocinio, que conoce bien el mundo y a las criaturas, niega lo que pides, incluso viendo en tus ideas todo lo bueno para la comunidad terrena. Comprendo que todo eso es imposible de ser vivido, pero el corazón donde con certeza reside la piedad, la bondad, y a veces el amor, como si fuese de madre, y aprueba todo lo que dices, y también abraza tu alma, como si fuese la de un santo. Siento que los cielos me presionan a aceptar tus ideas, que reconozco que son nobles. No obstante, ese mismo cielo me deja a la voluntad, con libre albedrío, para decidir si debo o no aceptarlas, colocándome en el lugar de juez, con las responsabilidades de aquello que debo decir. No quiero y no debo tomar mucho tu tiempo, por tener el mundo entero para llevar tus ideas, para predicar el Evangelio de la manera que tu intuición te ordene. Y, si fueses victorioso, te consagraré como el mayor guerrero de todos los tiempos, cosa que mucho dudo, por las fieras humanas que encontrarás en tus caminos. Todo lo que dices son flores perfumadas, cogidas por los tallos, cuyas espinas, al extender las manos para cogerlas, carecen de la sangre de nuestros dedos, de sacrificio y de dolor. Nosotros estamos de acuerdo de que la vida que pretendes llevar con tus seguidores es la réplica de la vida de Jesús, y que el Evangelio de nuestro Señor tiene que renacer algún día, como en los primeros del cristianismo naciente. Sin embargo, la humanidad aún no está preparada para ese reino de los cielos en la tierra. Este es el gran impedimento. Francisco, prepara, hijo mío, las reglas que quieres. Envíanoslas a nosotros, que daré el veredicto, y quedarás libre, pero siempre con nuestra vigilancia y nuestra protección. Ve, Francisco, y predica el evangelio que pretendes, y si tuvieras algunos frutos vuelve aquí, que los bendeciré, en el sentido de que ellos se multipliquen, como Jesús hizo con los panes y los peces. Que Dios te bendiga. Francisco escuchó todo en silencio. No dijo nada en el transcurso de lo que oyó. Se levantó satisfecho, tomó la mano de su santidad, y la besó nuevamente, así como la de todos los prelados, con la misma alegría, y salió cantando alabanzas a Dios en compañía de sus cooperadores, que ya estaban esperándolo. Hubo un alboroto en el Vaticano, en reunión secreta. Con todo, después, los cardenales se tranquilizaron, con la palabra bien dicha del cardenal Juan de San Pablo, que argumentó: hermanos míos, si ese hombre no hizo nada malo, ni lo va a hacer, está cooperando con el bien que debemos realizar. ¿Por qué no dejarlo proseguir en su camino, que todos sabemos que es de espinas? Oremos por él, y pidamos a Dios por su victoria, que será nuestra victoria. Y, si es derrotado, la derrota será solamente de él. El objetivo del cardenal era serenar los ánimos y dejar a Francisco seguir su camino sin interrupción. Confiaba en él, y tenía la seguridad de su eficiencia en los terrenos de la vivencia evangélica. Francisco salió por la puerta Salaria en dirección a la campiña romana, por la vía Flaminia, dirigiéndose al norte. En su compañía iban 12 discípulos, y esos hombres de Dios se encontraban ansiosos por saber los resultados de la conversación que Francisco tuvo con su santidad, el Papa Inocencio III. En el rostro de Francisco, que no cambiaba incluso ante muchos obstáculos, se notaba una claridad diferente, de victoria, de la primera victoria ante el sumo pontífice. Sin la aprobación de sus ideas, para que pudiese llevarlas a la masa humana, sería difícil en aquella época cumplir su misión, como lo hizo tan gloriosamente cuando la comprometió con Jesús. Francisco, desde lejos, percibió una aglomeración de personas, y cuando se fue acercando, vio que se trataba de un cantor popular, cantando en la calle, hecho ese muy común en aquellas tierras. Y la voz atrajo al grupo de hombres que Francisco conducía. El cantor no solamente hacía vibrar su voz de nostalgias, con mucha armonía, sino también danzaba para encantar y distraer. Afinando sus oídos, Francisco creyó conveniente aproximarse, pues conocía aquella voz. Cuando llegó muy cerca, en medio de la multitud, tuvo una alegría como aquella que sintió cuando el Papa Inocencio III aprobó sus ideas Saolin. Levantando el brazo, gritó con emoción, «Saolin, Saolin», este, al oír la llamada, hasta entonces nadie allí sabía su nombre, también reconoció la voz de Francisco, y los dos se abrazaron emocionados, como dos fuerzas del bien eternizándose en el amor. El pueblo, en la expectativa, pensando que los dos habían combinado eso para hacer una buena representación, esperaba en silencio. Saolin, para no desilusionar a los que asistían al espectáculo libre, abrazado a Francisco, comenzó una canción de su agrado y los dos cantaron como pájaros que vinieran del paraíso. Al final de la canción de los dos pájaros de Dios, todos los frailes se encontraban en el círculo cerrado por la muchedumbre, danzando y cantando. Al término de la representación, Francisco tomó la palabra y habló tranquilamente. «Hijos de mi corazón, la vida es sobremodo de alegría, y la alegría es cosa divina, que nosotros todos amamos con la profundidad que ella merece y en el modo por el cual el Señor nos premió. Nos corresponde a nosotros dar resolución a esa alegría, en la fuerza de aquel que nos guía siempre, nuestro Señor Jesucristo. Es de carácter divino la confraternización de las criaturas en todos los reinos y posiciones humanas, pues es de ahí que nacen la amistad y la alegría de vivir. En esta energía que el canto nos proporcionó, el tiempo se vuelve para todos nosotros una bendición, y para nuestros semejantes, una necesidad que genera el amor. Es de una lógica común que todos los seres humanos sientan la necesidad de la alegría, y esa alegría solamente puede partir de la unión de las almas, en busca de algo que no sea el odio, la envidia, la discordia, la injuria, el miedo, los celos, el orgullo y el egoísmo. Y solamente un ser en la faz de la tierra nos dio la receta divina, por su divino verbo, confirmado por la vida que llevó junto a los hombres. Él nos enseñó a vivir felices dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros lleva un cielo dentro del alma. Lo que necesitamos para encontrarlo es buscar el modo por el cual Él nos enseñó. El resto vendrá por añadidura de la misericordia del Señor. Todo cambia exteriormente, cuando el interior comienza a cambiar. Quien busca la felicidad fuera de sí nunca la encontrará, pues ella vive en el corazón. Y todos los que nos escuchan están invitados, por la fuerza de este mismo amor, a recibir la llave y con ella abrir la puerta secreta de la conciencia, recibiendo, a través de ella, a Jesucristo, por las vías de los sentimientos. Estos hombres que están viendo y sintiendo el modo de sus vidas, son sus compañeros de todos los momentos, en la secuencia de todos los días, sin vivir ni hablar de problemas, en hechos inferiores que nunca dejarán de existir, mientras en la tierra predomine el mal. Son hermanos decididos, que aparentemente podrán no causar impresiones de bienestar, pero por dentro, en lo profundo del alma, ellos ya encontraron el camino, la verdad y la vida, porque encontraron a Jesús de Nazaret. Encontraron a Dios y al cielo dentro de sí mismos. La salvación no viene de fuera de las criaturas. Veamos cuando el Maestro ofreció a Pedro las llaves del reino de los cielos, diciendo: así te daré las llaves del reino de Dios. Y lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Las llaves que él dio a Pedro y a los otros discípulos fueron los conocimientos de las leyes de Dios y la forma de vivirlos. Es pues lo que estamos intentando comprender y vivir, y unir o desunir es ciertamente el medio de vida que llevamos en la tierra. Todo lo que nos propusiéramos vivir aquí será justo lo que encontremos en los cielos. Eso fue registrado por Mateo en el capítulo 16, versículo 19. Y más adelante, Lucas no olvidó de anotar lo que vamos a repetir, en el capítulo 17, versículo 20. Los fariseos le preguntaron cuándo iba a llegar el reino de Dios. Él respondió: la llegada del reino de Dios no será espectacular. He aquí la confirmación de lo que estamos intentando hablar, por no tratar el reino de Dios de las cosas exteriores. Siendo él armonía interior, no llegará espectacularmente. Es conquista del alma por el esfuerzo y bendiciones de Dios. Y, con más seguridad, podemos observar en el mismo apóstol, en el mismo capítulo 17, versículo 21, esta maravillosa citación: no se dirá está aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Necesita más explicación, después de esta afirmación del divino Señor. El reino de la felicidad se debe descubrir dentro de cada criatura, y es eso lo que estamos queriendo mostrar a los hombres de buena voluntad: el camino interior donde encontramos a Dios, que está muy cerca de nosotros, en la ciudad del corazón. Veamos, hermanos míos, que San Pablo no se olvidó tampoco de mencionar lo que sería el reino de Dios, diciendo así a los romanos, como ahora estamos diciendo, a los también romanos, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es fácil comprender que la felicidad real no es comida ni bebida, sino tranquilidad de conciencia. Es el deber cumplido ante Dios, es descubrir los tesoros dentro de nosotros, y utilizar esos talentos a favor del bienestar de las criaturas de Dios. Nosotros estamos partiendo, y lo vamos a hacer, sin los equipajes habituales de un viajante o de un comerciante, que ama el oro más que a sí mismo. Nosotros no tenemos donde reclinar la cabeza, como dice el maestro de todos los maestros. El único equipaje que debemos llevar es la fe, la confianza y el amor. Es el voluminoso equipaje de virtudes enseñadas en la buena nueva del Cristo de Dios. Que la paz de Dios sea nuestra paz. Que la paz de Cristo sea nuestra paz. Que la paz de nuestra Madre María Santísima sea nuestra paz. Shaolin abrazó a Francisco diciendo: no podemos separarnos uno del otro. Estamos unidos por una fuerza que solamente Dios sabe lo que es y lo que puede ser. De hoy en adelante somos uno, en Cristo. Francisco escuchó aquellas palabras con alegría, porque amaba también a aquel compañero, y sabía de sus grandes cualidades. Lo presentó a todos sus hijos espirituales, y partieron rumbo a Asís. De aquella multitud que estaba asistiendo al canto de Shaolin y a la predicación de Francisco, decenas de personas los acompañaron con sed y hambre de justicia y de amor. Y en ese grupo de hombres se encontraban muchos niños, a quien Francisco y Shaolin hicieron volver, advirtiéndolos de que deberían esperar en el tiempo, y que la edad pudiese ordenar en el espacio, para poder tomar decisiones solos. Abrazaron a todos y agradecieron, pidiendo que volviesen a sus hogares. El viaje transcurrió sin ningún incidente, a no ser un hecho que trasciende los fenómenos de ocurrencia popular. Francisco, cierta noche, andando por la Vía Aurelia, pensando en su destino, en la ferocidad de los hombres, en los caminos que los propios hombres escogieron, en los medios de aliviar a la humanidad del enorme peso de la cruz que cada uno carga, miró al cielo, bañado en la luz de las estrellas, y pidió a Dios que le ayudase a ayudar, en la medida de sus fuerzas, bajo el control de la divina inteligencia. Sabía de su misión, junto a los hombres. No obstante, se sentía un gusano ante la grandeza de la tierra y de la cantidad de pueblos. Las experiencias que tenía, incluso con poca edad, le bastaban para comprender las dificultades de modificar para el bien a una criatura arraigada en el mal. Y allí mismo percibió, por la acústica del alma, la voz que tanto obedecía: Francisco, ¿no pienses que podrás ser el rey del mundo, y el responsable de todos los conciertos de la tierra? Eres un soldado entre los muchos que ya están caminando por misericordia de Dios. El Señor no envía a sus militares al frente de batalla, para que ellos estén preocupados con lo que pueda ocurrir. Da a cada uno un deber para ser cumplido. El resto es por cuenta de aquel que todo lo sabe y todo dirige. Si ayudas, aunque sea a una hormiga, a encontrar el camino del hormiguero, estando perdida, ya estarás haciendo alguna cosa en el ámbito de tus deberes, y, aunque solo sea una gota de amor lo que des, forma parte del gran auxilio de la vida, en la vida de Dios. No quieras hacerlo todo solo, pues ese impulso es oriundo del egoísmo. El manantial de luz solar se divide para servir mejor a la tierra y a los hombres, a los animales y a las cosas. No pierdas tiempo, en el tiempo que te favorece el aprendizaje, y hazlo mejor donde estuvieras, que encontrarás a Dios en las mínimas actitudes, siempre que en ellas palpite el amor. Francisco, meditando sobre la verdad que estaba escuchando, respiró aquel ambiente de naturaleza llena de vida, sintiendo el deseo de volver a su rebaño de almas amigas. Al pasar cerca de una casucha, escuchó un débil llanto, tal vez de un niño. Se aproximó, llevado por el sentimiento de piedad, y encontró, verdaderamente, una niña que aparentaba tener 7 años, echada en la paja, con la ropa toda rasgada, ofreciendo un cuadro aterrador. La niña fue violada por vagabundos, que llenaban las calles al anochecer, y que después la dejaron sola sobre las pajas que quedaban de un resto de mijo. La niña, irreconocible, presentando una fuerte hemorragia, gritaba asustada: «Papá, papá, mamá, estoy aquí, yo quiero estar con vosotros». Francisco empujó la puerta. Sintió saltar el corazón al ver el crimen del que la niña fue víctima, y dijo, resignado con la naturaleza: «Por Dios, ven acá, hija mía, ¿dónde vives?». Ella balbuceó en voz baja la dirección, y el hijo de doña María Piccagini cogió en brazos a la muchachita y salió a la calle apresurado, llegando al lugar indicado. Era una mansión como la de sus padres. Un criado, viendo el cuadro y reconociendo a la niña, corrió como un relámpago, gritando a sus señores, diciendo que Lelini había llegado. Francisco, con la delicada carga aún en los hombros, pidió a Dios por aquella familia, para aliviar el dolor de aquel hogar. Cuando los padres llegaron, con los rostros demostrando sufrimiento, avanzaron hacia Francisco, cogiéndole el fardo de sus corazones, y este, entregándolo, pasó a narrar cómo y dónde encontró a la niña. Agradecidos al fraile de Dios, lo invitaron a entrar, lavarse y cambiarse de ropas, lo que Francisco aceptó con humildad. El padre de la muchachita le hablaba inquieto: «Señor mío, cogieron a mi hija esta tarde, cuando se encontraba jugando al lado de nuestra puerta. La criada vigilaba, pero también fue presa y amarrada. Y ellos se llevaron a mi hija. Voy a investigar, y cuando encuentre a los responsables, voy a hacer justicia con mis propias manos». Y mostró a Francisco las manos que ya habían matado a muchos, después se dedicaba a la piratería en las rutas del mar, viviendo del saqueo, siendo el jefe de una banda de cuervos humanos. Francisco, disfrutando ya de la intimidad de la familia, por la confianza que la misma le había dispensado, creyó conveniente hablarles alguna cosa acerca de la vida, de los destinos humanos, y de Dios, sin olvidarse ciertamente de Jesucristo, y así distribuyó su palabra, con sinceridad, respetable familia. Por lo que percibimos, el dolor en vuestros corazones es de extrema profundidad, y no podría ser de otra manera, tratándose de un infortunio como este. Una calamidad ocurrió con esta niña. No obstante, tenemos que convenir, por el bien de nuestra conciencia, que el hecho ya ocurrió. Queda tomar las providencias correspondientes para el urgente tratamiento de esta hija de vuestros corazones, rodearla de los cuidados inherentes a sus necesidades, y darle una vida que sea correspondiente a un alma noble, para que esa futura mujer sea un ejemplo de virtudes para otras que andan en el mismo camino. Para eso, el ejemplo de sinceridad, de caridad, de respeto y de trabajo valdrá mucho más para su resurgir frente a la vida, que la llama para el crecimiento. Los padres reflejan en los hijos lo que son, y los hijos esperan de los padres lo mejor. Es bueno que plantéis en su corazón la certeza de la existencia de Dios, mostrándole, con todo el empeño que, en todos los hechos de la naturaleza, existe una suprema inteligencia, de bondad y de amor, que no se olvida de nadie. Y es muy bueno también que ella conozca a Jesucristo, y sepa cómo interviene Él en nuestro favor, a través de nuestros semejantes. Cada criatura tiene un destino, y debido a ciertas circunstancias, cada persona tendrá que pasar por ciertos testimonios, aprendizajes esos que nos pueden llevar a la desesperación, si no sabemos confiar en Dios. Un hecho como este que ocurrió en vuestra casa, que sentimos inmensamente, y que estamos sufriendo con vosotros, por ver a esta niña pasar por ese drama, es uno más de los miles que ocurren por todo el mundo, infelizmente. Y nuestro Padre Celestial, a veces, nos deja, para despertar en nuestros corazones alguna cosa, en defensa de nosotros mismos. Él nos invita a ampliar nuestros talentos de vida, para que la muerte desaparezca. Si Él es todo justicia, es todo bondad y todo amor, no dejaría que ocurrieran tales hechos, sin que ellos tuvieran algo de educativo para nosotros, y seguramente para mí, que fui el primero que me deparé con este infortunio. Vamos a olvidar el pasado y a dar inicio a un futuro glorioso para esta niña, en nombre de Jesucristo. Si buscas la venganza de esos infelices, inconscientes de la verdad, que practicaron esa barbaridad, tendrás nuevamente el problema dentro de vuestra propia casa, y jamás os olvidaréis de lo que ocurrió, si no fuera aumentado por la venganza que piden vuestras manos. Si Jesús aconsejó el perdón de las faltas cometidas contra nosotros, es porque ese perdón trae algún beneficio, y nos fortalece la tranquilidad de la conciencia. No estoy aquí para poner reglas en vuestro camino, ni ofrecer consejos para que viváis en ellos. Estoy aquí por la fuerza de los sentimientos que me hicieron atender a esta niña y ayudarla a vivir nuevamente, y, para eso, daría mi vida si me fuese pedida. Espero que no llevéis a mal mis palabras, y si ellas llegarán en el momento menos necesario, que me disculpéis. Solamente quiero, y ruego a Dios, las bendiciones de entendimiento para vosotros y para este hogar, sin olvidarme de Jesús y María con sus bendiciones de paz y consuelo. Tulio, padre de la niña violada, que nunca conoció la emoción causada por las lágrimas, se limpió los ojos agradecido, y Galba, su mujer, quiso arrodillarse a los pies de Francisco y besarlos. Él no lo consintió, repitiendo la conversación de los apóstoles en la puerta del templo. Levanta, hija mía, que también soy hombre. Conozco tus sentimientos, y pido a Dios por tu paz. Galba ya había oído hablar de Francisco de Asís, y deseaba mucho conocerlo. Quería, desde el fondo de su corazón, que su marido también lo conociese, para ver si él cambiaba de vida, pues no estaba satisfecha con el comercio ilícito de Tulio. Y Dios atendió el pedido de Galba. Francisco se despidió, yéndose muy entrada la noche. Al día siguiente, habló con el Papa, acerca de sus ideas, encontró a Saolín, y se despidió de Roma, partiendo para Asís. La mujer de Tulio llamó a su marido a un cuarto, cerró la puerta, cogió sus manos, y le dijo con todo su sentimiento de caridad y de amor: Tulio, ¿sabes quién es ese hombre que nos trajo a nuestra hija? Él respondió: Lo sé, mujer, es un tal Francisco, que vive humildemente, y, a veces, pidiendo limosnas por las calles. Pues bien, dijo Galba, ese hombre es un santo, es un hombre de Dios que nunca hace mal a nadie, que renunció a todo, y ama a todas las criaturas. Organizó una orden, donde se hacen hombres de la misma condición, que viven por el bien de la humanidad. Yo quería que lo escuchases más, acerca de tu vida. Tulio se enojó con la compañera, y dijo irritado: ¿Quieres acusarme, mujer? Estoy haciendo justicia, porque esos a quienes atacamos son ladrones del dinero ajeno. Tengo la conciencia en paz. Aún más, ¿quieres que yo renuncie a esa vida, y vaya a pedir limosna? No soy de esa línea. Puedo y hago mucho bien, ayudando a esos hombres que trabajan conmigo, y tú eres testigo de eso. No quiero que toques más este asunto. La mujer quedó espantada con la dureza de corazón del marido, pero no desistió, saliendo por otra vía de conversación. Entonces, Tulio, ¿puedo pedirte una cosa? Puedes, dijo él, nunca te negué nada. Pide, vamos, pide. Galba habló tranquilamente. Yo quedaría muy contenta, si llevases un poco del oro que trajiste la semana pasada de tus aventuras, para ese hombre que salvó a nuestra hija. La comunidad de ellos vive en intensa pobreza, y eso sería una buena recompensa. Les podría servir mucho para alguna cosa, porque tú mismo dices que nada se puede hacer sin el maldito oro. ¿No es así? El río. Y hablo dándole un abrazo. Me gustas, porque eres inteligente. Eso hago yo. Además, tú puedes hacerlo. Mándale el oro que quieras. No quiero participar de esta caridad. No tolero mucho a ese hombre, pero, si quieres, hazla. Ahora, dame un beso aquí. Y salió satisfecho en busca de su campamento, o para su casa flotante. Galba, llena de alegría, cogió un saquito, y lo llenó de pequeñas pepitas de oro, cuyo brillo fascinaría a cualquier usurero. Lo cerró con un cordón, lo envolvió en otros paños, abrazó el tesoro con cariño, y salió cantando hacia el cuarto donde estaba su hija, para verla. La muchacha, ya descansada, miró a la madre, y en sus labios se dibujó, levemente, una sonrisa inocente, diciendo: Mamá, ¿quién es aquel hombre que me trajo a casa? Él no es igual que los otros, es igual que tú. Él me contó una historia muy bonita. Me dijo cómo es el cielo. Tú me llevas allí. Hijita, dijo la madre, aquel hombre se llama Francisco, y es un santo en vida. Fue él quien te salvó, hija mía. La muchachita, en su sencillez, concluyó con inocencia, porque tú y papá no lo traen para vivir con nosotros, para que él me cuente más historias y quede conmigo. La madre, emocionada, abrazó a la hija con cariño, besándola varias veces, y dijo: Él se fue felizmente, hija mía, pero voy a mandar unas cosas para él. ¿No crees que sea bueno? La niña replicó: Creo que sí, y puedes mandarle aquella muñeca que me diste el día de mi cumpleaños. Él va a quedar satisfecho, ¿no crees? La madre no resistió las lágrimas, y lloró allí mismo cuanto pudo, saliendo del cuarto de la niña. Abrió un armario secreto, cogió unas piedras preciosas de Tulio, las puso junto a las pepitas de oro, y habló mentalmente: Dios mío, consiente que esto sirva para ayudar a nuestro santo en alguna cosa. si fuera de vuestra voluntad, que él se quede con esto. Si no, quedaré con vosotros en lo que decidierais. Llamó a un criado de su confianza, instruyéndole sobre lo que debería hacer, y este partió rápido en busca de Francisco de Asís, pues ya había oído hablar mucho sobre sus ideales, y su intención era conocerlo. Tulio, junto a sus secuaces, impaciente y ansioso por viajar en buscar nuevas aventuras, gritó con todos, conversó aquí y allí con sus compinches, y, acordándose del oro que dejó a su mujer autorizada a ofrecer a Francisco, llamó a un grupo de compañeros de asalto y dio la siguiente orden: quiero que me ayuden a salvar un puñado de oro que, para no contrariar a mi mujer, le di la libertad de donarlo a un tal Francisco de Asís. Y, por lo que me parece, ella llamando a un criado para llevárselo. Siguen el camino de Roma hacia Asís, y van a pie. Tenemos potentes animales, y será fácil alcanzarlos. Debe ser una banda, pero, les garantizo, que son todos inofensivos. Solamente uno de nosotros conseguirá rescatar lo que llegó a las manos de la comunidad. Todos rieron, pues eso era un deporte para ellos. Y añadió Tulio, vamos, no sea que otros aparezcan con las mismas ideas. Fueron rumbo a las caballerizas próximas, ensillaron los caballos y salieron en estampida. Quedó combinado que Tulio iría al frente como mendigo para vigilar el ambiente y volvería al grupo, que se escondería bien cerca, después los asaltarían con los debidos cuidados. El esclavo alcanzó a Francisco y a sus compañeros, lo llamó a su lado y dijo: mi señor, mi patrona, doña Galba, me envió para traerte este encargo, manda agradecerte mil veces en nombre de los dioses, y manda a decir que quedará contenta si recibes esta dádiva, que pasó a tus manos, para el bien de tu orden, y a favor de aquellos que mejor creas. Discúlpame, pues ya me voy, y quiero tus bendiciones, Francisco. Mucho más alegre con el esclavo que con la dádiva, puso las manos en la cabeza del humilde servidor de Galba, y dijo: ve con Dios, hijo mío, que Jesucristo te bendiga siempre, y que María Santísima vigile tus pasos. El criado besó sus manos, y salió contento a pasos rápidos. Francisco notó que el obsequio pesaba mucho, aflojó el cordón que ataba la boca de la pequeña bolsa, y, al ver el oro y las piedras preciosas, quedó inquieto con el valioso óbolo, pero, sin darle más importancia, lo guardó. Volvió a conversar con sus compañeros acerca del modo de vivir tranquilamente. Al poco tiempo llegaron tres mendigos, en situación calamitosa, que imploraron: señores míos, estamos andando hace mucho tiempo. En las vías de acceso hay aglomeraciones de gente para que podamos trabajar con mayor provecho, pero el hambre nos mata, y la sed también. Las ropas aún sirven para algunos días. Francisco sintió en aquella voz algo familiar, una presencia grandiosa, junto a aquellos hombres. Pero no tenía nada para dar. La comida estaba agotada en aquel momento, el agua había que ir a buscarla, y las ropas estaban escasas, pero se acordó de la dádiva con mucha fuerza en el corazón, y dijo con entusiasmo: señor, no tenemos nada de lo que pides, y estamos igualmente de viaje hacia Asís. No obstante, lo que tenemos, eso os damos, es lo que ganamos en este instante. Y le dio al andrajoso la rica bolsa de oro y piedras preciosas, concluyendo con bondad: eso puede servir para que puedas estar tranquilo por algún tiempo, hasta que encuentres un trabajo conveniente, y, si por ventura apareces por Asís, nuestra ciudad natal, búscanos, que estaremos a tus órdenes. Donde estemos viviendo será también tu casa. Todos somos hijos de Dios, y Él en su bondad, nunca se olvida de sus ovejas. Aún más, aunque no lo percibimos, Cristo no se aparta de nuestros corazones. El mendigo recibió el tesoro silenciosamente, con una leve sonrisa en los labios, y Francisco notó las llagas en sus manos aún goteando sangre. Miró a sus pies y vio lo mismo. Desvió la vista para su cabeza, y vio las marcas de las espinas. Quiso arrodillarse ante aquel que era el camino, la verdad y la vida, pero no pudo. Una fuerza se lo impidió hacer. Se despidieron y fueron felizmente, en dirección a Roma. Francisco, aún emocionado, en medio de sus colegas de viaje, fue relatando lo ocurrido, cuando escuchó la misma voz que oyó antes, diciéndole: «No digas a nadie que fui yo quien estuvo aquí. Ellos necesitan despertar la fe en sus corazones, en la conquista de cada día». Francisco se disculpó con los hermanos, diciendo que estaba procurando acordarse de un himno, y todos comenzaron a cantar. En pocos instantes llegó otro mendigo, que era Tulio disfrazado. Alguien lo atendió, y le dijo que no tenían nada, pues estaban de viaje para Asís, pero el mendigo insistió: «Yo tengo hambre», y preguntó: «¿Quién es el jefe aquí?». El compañero de Francisco notó que las palabras nacían de un instinto grosero, como también notó que era la arrogancia del mendigo. Francisco se acercó, y el mendigo, reconociendo al bienhechor que salvó a su hija, pidió con más mansedumbre: «Mi señor, yo tengo hambre, no aguanto andar más. Quiero comida y tengo sed». Francisco lo cogió del brazo, notando la musculatura de atleta, y dijo con pasión: «Venga con nosotros, hermano, que lo que tengamos de alimento de ahora en adelante comerás con todos». Si Jesús multiplicó los panes y los peces para más de 5.000 personas, no nos dejaría pasar hambre, siendo tan pocos. Francisco, con alegría, continuó hablando con tranquilidad: «Lo que tenía aquí, señor mío, eran unas pepitas de oro y unas piedras preciosas, que una generosa señora nos ofreció, mandándolas desde Roma, para nuestra comunidad». Cuando Francisco habló de pepitas de oro y de piedras preciosas, se agudizó en el falso mendigo la usura. Era lo que él quería saber. Y el hijo de Pedro Bernardone continuó diciendo tranquilamente: «Pasaron por aquí, antes que el señor, otros tres también necesitados, y se lo dimos a ellos todo, por ver su gran necesidad, lo que nos permitió liberarnos del peso de la responsabilidad que representa el oro. Confiamos en Dios que ese oro enviado a nosotros volverá a aquella bondadosa señora, por las manos de Jesús, enriquecido de bendiciones». El falso mendigo se despidió, sin querer oír nada más, y salió de ventanas abiertas, furioso. Cuando escuchó mencionar piedras preciosas, pensó para sí mismo: «¿Será que Galba, junto con el oro, envió a esta banda de fanáticos mis piedras, que me costaron tanto esfuerzo?». Encontrando al grupo, se quitó el disfraz y dio el grito de guerra: «Vamos rápido, si no perdemos todo». Y los caballos avanzaron por el camino. Como hábiles jinetes, cortaban caminos por todos lados, sendas y variantes, conocidos por ellos, y no vieron a nadie. Tulio mandó a los jinetes para atrás con orden de registrar los equipajes de los franciscanos, ropas y bolsos, pues podrían estar mintiendo, y emprendió camino hacia su casa, pensando ya ideas maléficas sobre su mujer: «Ella me las va a pagar, ella nunca recibió un regalo como el de ahora, y para tanto, tengo buena disposición. Sé hacer justicia con mis manos, pues mi trabajo es este en la sociedad». Llegó gritando: «Galba, Galba, tengo un regalo para ti». Y le rechinaban los dientes como a un cerdo acorralado por perros. La llamó al cuarto, y rasgó su ropa, y cuando buscó la mesa para coger un látigo, y con él verter su ignorancia en la pobre señora, vio la bolsa encima de la mesa. Tiró el látigo, y, con sus dos manos, cogió el saquito de oro y piedras preciosas, ansioso. Lo abrió, con la rapidez que un asaltante siempre tiene, y allí estaba todo su oro y sus piedras de valor. Y entonces comenzó a dar puñetazos en la mesa, hasta romperla, diciendo: «No, no, no, ¿dónde estoy?». Y la mujer, humilde, dijo llorando: «Yo le mandé todo eso a aquel santo, así como también las piedras que tenías aquí, que fueron robadas, Ellas no son tuyas. Yo se las mandé, Tulio, para aliviar tu conciencia del peso que debes cargar en el corazón, de cegar tantas vidas, por causa de tantas cosas muertas. Haz de mí lo que quieras, lo que mande tu violencia, pero yo moriré alegre, si muero por aquel hombre que salvó a nuestra hija. Le mandé todo eso que ves ahí, y quien lo llevó se lo entregó en sus manos. Ahora, debes pensar sobre esto, que Dios, en su grandeza, no necesita de estas pepitas de oro ni piedras preciosas, adquiridas por el precio de la miseria de los demás, y muchas veces por la sangre de tus semejantes. Al poco tiempo, llegaron sus compinches temerosos ante el patrón, que escuchó abatido lo que ocurrió. Cuando llegamos allí, señor, encontramos a los tunantes cantando. Registramos todo, sin que ellos reaccionasen, y como no encontramos nada, les dimos lo que necesitaban, una tunda a cada uno, menos al tal Francisco, que no estaba en esos instantes. Dijeron que había ido a buscar agua. Lo buscamos en todas las fuentes, y no lo vimos. Parece que aquel hombre tiene parte con Satanás. No lo encontramos. Si quieres, volvemos allí más tarde, Tulio dijo vencido. No. No necesita más. Aquí está el oro y las piedras. Estaban aquí en casa. Y cayó en un diván casi dormido.